Bueno, nos vamos ya a tierras vizcaínas. Tenemos ya a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, ¿qué tal ha pasado la semana usted? Ahí en bien, pues ya, estamos ya desescalada ya, pues, bueno, es para adelante. Para adelante, ¿no? Poco a poco. Bueno, pues nada, Óscar, precisamente de eso vamos a hablar, ¿no? De ese, sí, concepto tan, de ese concepto tan que a algunos no les gusta mucho lo de desescalada, pero bueno, se está usando hacia esa. Pues sí, a partir de ahora pues entramos en lo que se ha denominado desescalada, ¿no? Sí. Hacia esa nueva normalidad, que es un término que puede pues conducir a equívocos, pero que bueno, así va a ser oficialmente a través de el plan para la transición hacia una nueva normalidad que presentó ayer Pedro Sánchez. Bueno, si siempre nos ha sorprendido ver como en algunos países asiáticos, pues tipo Japón o China, es habitual durante todo el año ver infinidad de personas utilizando mascarillas en el transporte público y por la calle, pues ahora ese hábito quizá pues se imponga aquí, pero bueno, por lo menos hasta finales de junio, que acabe lo que se supone, si hay rebrotes, pero bueno, las cuatro fases de desescalada, pues será habitual ver a mucha gente con mascarillas, como ahora ya lo estamos viendo, ¿no? Y poco a poco pues vamos a ir llegando a esa nueva normalidad, que no es más que unas medidas de higiene correctas, evitar aglomeraciones y aforos y mantener una distancia social. Otra cosa es cómo llega el personal a nivel anímico, amoroso, económico, laboral, sí, a toda esa nueva situación, ¿no? Las medidas económicas que se están poniendo en marcha pues deberían servir para amortiguar los efectos de esta crisis sanitaria, aunque está por ver si al final pues se dedican a rescatar grandes empresas, como parece que va a pasar con las aerolíneas, o eso se está comentando. Algunos ayuntamientos vizcaínos pues ya han aprobado, como el de Echevarri, pagos de 1.000 euros por comercio, pero como dice Cecovi, la patronal del comercio de Vizcaya, el problema está en las compras online, que en esta situación pues se han aprovechado aún más, si cabe, de la competencia desleal que han tenido pues al poder seguir comercializando sus productos a través de grandes empresas como Amazon, ¿no? Ya, no lo ha sabido. Denuncian desde Cecovi la falta de respuesta de las instituciones ante sus peticiones y reclama un verdadero plan económico de choque orientado a ayudas directas a los comercios que les permitan pues hacer frente a las necesidades económicas inmediatas. Y las quejas a las instituciones han sido una constante en estos meses, y algunas de ellas, como la Diputación de Vizcaya, pues han estado más que ausentes, incluso para informar de la situación de las residencias, por no alarmar, ¿no? Como dijo Unai Rementería en una de las pocas intervenciones que ha realizado en estas 6 semanas, digamos, de crisis sanitaria. Por y no aquí alarmar. Vemos dos tónicas. Ya. ¿Sí? Por no alarmar, ¿no? Ya. Joder, por no alarmar. Y claro, y aquí vemos como dos tónicas focos diferenciados entre algunos departamentos de diputación, o sea, del gobierno vasco, o ayuntamientos al completo que han sabido reinventarse y seguir dando servicios, como algunos servicios locales de base, que han ido pues destapando situaciones de discriminación a mujeres o desamparo a menores que se mantenían ocultas. Pero por otro lado se han encontrado con entidades como los departamentos de acción social de Diputación de Vizcaya y también de Gipuzkoa, pues que se han casi paralizado y que han sido pues un impedimento pues para canalizar todos estos casos de maltrato latente a mujeres o situaciones de desamparo a menores que se han ido detectando, ¿no? Esto es un dato como muy a tener en cuenta y que se ha ido denunciando desde diferentes ámbitos, tanto a nivel público como a nivel privado. Es decir, algunos ayuntamientos pues han sabido mantener los servicios con muchas dosis de, no sé, de reinvención, de reinventarse, como también lo han hecho las redes vecinales de cuidados y apoyos, pero otras se han quedado como paralizadas esperando pues esta nueva normalidad, ¿no? Y bueno, y esas tenemos, y bueno, y estas semanas esperamos, bueno, pues que se vaya, que bueno, que se vayan abriendo comercios, que se vaya, que bueno, que nos tendremos que ir acostumbrando a, bueno, a esa nueva normalidad, que por otro lado es una palabra que es como bastante, sí, sí, como sí, bastante gráfica para la situación que vamos a tener que vivir en el futuro, ¿no? Claro, además con el pequeño comercio, más allá de cuando, digamos, se dé el visto bueno para que vaya ya empezando a abrir, el problema es que tiene que poder salir la gente de casa con menos restricciones, porque si no, van a abrir comercios, ¿no?, que en los que no va a haber gente en las calles para atenderles. Entonces, bueno, sí, hay un sector de negocio para la gente emprendedora, que como es la colocación de mamparas, que seguramente va a tener un éxito tremendo, ¿no? Y que muchas tiendas, hay muchos comercios, bares y demás, que se van a tener que adaptar a esta situación, no solamente hasta finales de junio, seguramente pues mucho en un periodo más largo de tiempo, ¿no? Pues bueno, ya veremos, porque continúa la incertidumbre, ¿eh? La incertidumbre que teníamos hace 2 meses continúa también a día de hoy, aunque bueno, por lo menos con un plan del que algo ya hemos conocido, que tampoco es tan concreto, como decíamos en la mañana, como lo que hemos conocido de Francia, por ejemplo. Bueno, seguimos con más asuntos aquí en esta crónica vizcaína y recordamos el Día Internacional por la Salud Laboral. Sí, ayer fue el Día Internacional, 28 de abril, Día Internacional por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y la mayoría sindical vasca, bueno, pues centralizó sus actos de denuncia en el vertedero de Zaldívar, para recordar que siguen sepultados los cuerpos de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán desde el 6 de febrero, hay que recordar, y también pues que este año pues han muerto en accidente laboral 29 trabajadores o trabajadoras. También hubo actos a las puertas de muchos puestos de trabajo, unas movilizaciones pues con distancia de seguridad. En estos tiempos pues son las únicas maneras de poder concentrarse, ¿no? Siguiendo con el vertedero de Zaldívar, nos hacemos eco de una entrevista que se ha hecho en una revista local en euskera, la revista local de euskera de Armoa, de Iturri, sí, a Óscar Morales, que es vecino del barrio de Izaga, donde está el vertedero, y que muestra su preocupación pues por la falta de un plan concreto para el vertedero y para evitar las afecciones medioambientales que produce, que sigue produciendo. Redactaron que el documento que redactaron pues que no se está teniendo en cuenta, un documento con 10 puntos que estos vecinos y vecinas veían como imprescindibles pues para darle una solución a este problema medioambiental que es el vertedero de Zaldívar. Pues por ejemplo, hacer una petición de revisiones médicas a vecinos y vecinas de este barrio, que les informen de sus planes y de la calidad del aire y del agua, que parece ser que todo se ha paralizado, y además pues piden que los vertederos pues que no estén en manos privadas como están en la actualidad. Que recordar que una de las soluciones que idearon fue trasladar el vertedero de Zaldívar pues o parte de él a Azcoitia, a una zona de Azcoitia, pero pues el alcalde de Azcoitia, viendo pues la actitud que tenían vecinos y vecinas de este pueblo, pues ha dicho que lo va a paralizar provisionalmente, pues porque claro, pues, eso de que vaya a un lado o a otro y en las mismas condiciones, pues que no, pues como que no le gusta a nadie, ¿no? Bueno, algún sitio tendrá que ir, otra cosa es en qué condiciones, claro. ¿En qué condiciones y qué plan de gestión de residuos hay por detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ayer recordábamos ese Día Internacional, como os decíamos, de la salud laboral. Y seguimos con más asuntos. Ahora nos vamos hasta el barrio de San Francisco. Ha sido, desgraciadamente o no, gran protagonista, ¿no?, en todo este encierro. Y en cierto modo sigue siéndolo, con un manifiesto que llama a cuidar el barrio San Francisco y evitar su maltrato. Eso es, sí, se sigue hablando de convivencia, de abusos policiales y de las maneras pues, para poder atajar esto. Los sindicatos policiales, por un lado, como ERNE, en su sección en la Policía Municipal de Bilbao, siguen haciendo comunicados. Ahora han hecho un comunicado centrado en la figura de Mitre Lacunza, el secretario general de ELA, calificándole de líder del sindicato tóxico con la policía municipal, se ríen del abuso policial, lo niegan y dejan un párrafo para enmarcar. A ver, todo el comunicado es terrible, pero un párrafo que queremos destacar es porque para marcar lo que dice. Que así, permítanos recordarle, dirigiéndose directamente a Michel Lacunza, permítanos recordarle también que los vecinos, los de siempre, los que iban viviendo en el barrio toda la vida, avalan nuestras afirmaciones y no las suyas. Habría que preguntar al vecindario, no sé si el de toda la vida o el otro, el que parece que no tiene los mismos derechos, pues avalan estas afirmaciones y de ERNE, ¿no? Yeah. Y bueno, como comentabas, por otro lado, se han creado en un manifiesto, una carta sobre el barrio San Francisco titulada Cuidar de la comunidad, prevenir su maltrato, en el que 55 personas conocidas del ámbito de la cultura o de la universidad, entre ellas Bernardo Chaga, Ramón Barea, Garbiño Biurrun, Alberto Yurrategui, Itziar Ituño, Ramón Zayo, María Silvestre, Coni Carranza, Juan Hernández, Anabel Sanz, Irán Chubarela, Ale Zavala, bueno, pues hacen un llamamiento a seguir generando redes comunitarias como las que han aflorado en esta crisis sanitaria y muestran su preocupación porque en medio de esta situación se están produciendo algunas condiciones que pueden permitir maltratar a la propia comunidad o socavar la libertad de la ciudadanía. Denuncian la desmedida presencia policial en el barrio, los casos de brutalidad policial, y hacen un llamamiento a la sociedad en su conjunto, a las instituciones y organizaciones sociales y sindicales, para que velen por el cuidado de la comunidad, refuercen la solidaridad ante la crisis y prevengan de situaciones que supongan un maltrato para las personas. Mm-hmm. Bien, bueno. Pues esto es un poco el manifiesto que ha realizado este grupo de personas. Bueno, y mientras, pues diferentes representantes sindicales de la Ertzaintza hablan y vuelve a subir el pan. ¡Joder! ¡Bárbaros! Es. La verdad es que están haciendo unos comunicados muy duros, muy macarras en muchos aspectos y que dan bastante miedo escucharlos. Esto es lo de el respeto al ciudadano y el servicio público y estas cosas, creo que no se les enseñó muy bien. Me da la impresión. Bueno, volvemos a hablar de la gente mayor, la gran olvidada en esta crisis sanitaria y también la gran víctima, ojo. Eso es, ¿no? Para acabar, pues esta crónica que nos hace hincapié, pues que quien está sufriendo y muriendo mayoritariamente es la población mayor en esta crisis sanitaria y se está viendo como, bueno, el modelo, por ejemplo, el modelo de residencias hace aguas por todos los lados. Incluso lo señala el Ararteco, que hizo una reflexión la semana pasada al respecto, algo que bueno, pues que le sorprende a la consejera de Artesanía, que no lo ve así, ¿no? Ha estado la gente mayor aislada en las residencias, donde se han producido muchas de las muertes, con un personal que les atiende totalmente volcado y que ahora pues parece que ya van a poder recibir visitas a partir de estos días, ¿no? Ayer leíamos una entrevista a Roberto Martínez, presidente de Nagusia, que es la Federación de Mayores de Vizcaya, y decía pues que se sienten ninguneados, que no se les tiene en cuenta, que les tratan como un colectivo inútil, cuando solamente el 20% de ellos y ellas es dependiente, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta. Sobre la gestión de las residencias, dice que les tienen como un mero negocio y que las residencias privadas han quedado al descubierto sus deficiencias y espera que la fiscalía actúe ya y apenas de cárcel y que las instituciones intervengan. Bueno, pues es una entrevista interesante la que le hacen a Roberto Martínez y que, bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? Porque mayoritariamente pues la gente que está muriendo en esta crisis mayoritaria pues es gente mayor, gente de más de 80 años o de 80 años. Sí, y especialmente en residencias, además, ¿no? Especialmente es, ¿no? En residencias. Se han convertido casi ellos en mataderos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues. Y nada, pues esto teníamos puesto en semana. Lo único recordar que este viernes es 1 de mayo y que los diferentes sindicatos con diferentes formatos telemáticos pues seguirán con sus reivindicaciones en esta celebración del 1 de mayo. Ya, que 1 de mayo también tan atípico este año. Uf. Sí, en sin fin, duda. Esperemos que sea el primero y el último. Bueno, Óscar, a seguir bien. Nos vemos la semana que viene. Ale, abur. Abur.